Ahora, regresando Jesús le decía, Amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados. Así mis pecados, consumidos por el dolor y por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien haz que el dolor supere esto, así podré estrecharme más íntimamente contigo.